Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Lojoa, maestro de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando como cada semana este programa de Enfoque Antropológico por radio en el 90.5 de frecuencia modulada en Monterrey, su zona metropolitana. También nos están escuchando por internet por radioudem.com.mx. Y bueno, como cada semana tenemos la opción también de escuchar este programa directamente por la página raicesudem.blogspot.mx. Y bueno, vamos a hacer un viaje al sureste de México, vamos a Yucatán, para más bien hablar de una publicación que se dio a presentar en los últimos meses en compañía de nuestra invitada de hoy, que es Leticia Vargas. Hola Leticia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bertrand? Me da gusto saludarte nuevamente. Bueno, al menos tenemos nuestro programa anual contigo para hablar de Ekbalam, que es uno de mis sitios favoritos en México. Entonces, me da mucho gusto que podamos volver a hablar de Ekbalam. ¿Pero qué vamos a poder contar más de Ekbalam? Pues este libro que ahí publicaron con Víctor Castillo, ¿correcto? Sí, así es. Oye, pero ¿cómo surgió la idea de tener este libro, de publicar este libro? Mira, pues realmente fue algo un poquito fortuito, ¿no? Ya teníamos deseos de publicar algo para todo público, ¿no? Uh-huh. Pero realmente esa fue una colaboración. El libro fue financiado por una persona, la señora Hilda O'Farrill Ávila, que era una enamorada de Ekbalam y ella quería contribuir en algo para la preservación del sitio, ¿no? Uh-huh. Y fue que nos ofreció financiar este libro. Y pues nosotros pues queríamos dar, estamos preparando otras publicaciones, pero usando ya otro nivel, con estudios más avanzados y demás, ¿no? Y sí nos interesaba que hubiera una publicación de esta manera un poco sencilla para que todo tipo pues, de gente pudiera leerla y entenderla, ¿no? Va, o sea que fue ahí gracias a este patrocinio que se pudo publicar este libro. Sí, así es. Qué bueno que a veces hay gente que se considera eso, porque a veces nos cuesta siquiera por las mismas instituciones encontrar una manera de publicar, difundirlo al público a fines de cuentas. Realmente publicar es un poco difícil, ¿no? Sí. Pues sí, nos ayudó muchísimo porque, bueno, ahora podemos dar a conocer a todo el mundo lo que hemos hecho en Ekbalam, ¿no? En todos nuestros años de trabajo. Es un pequeño, muy pequeño resumen de todo lo que se ha hecho y lo que se ha encontrado en el sitio. Justamente, bueno, dentro, además de este objetivo, ¿Cuáles eran los otros objetivos al momento de, bueno, ni siquiera de diseñar el proyecto de publicación, de redactar? ¿Cuál era la intención que tenían Víctor y tú en este sentido? Pues precisamente era eso, ¿no? Dar a conocer a todos, porque, bueno, tenemos muchas publicaciones, pero cuando participamos en congresos científicos, ¿no? Uh-huh. Y las publicaciones son para publicaciones científicas que, pues, no llegan a todo el público, ¿no? Entonces sí nos preocupaba y mucha gente nos preguntaba, bueno, ¿no han publicado nada? Y nosotros decíamos, sí, hemos publicado, pero pues no es una publicación que esté accesible, ¿no? Y entonces eso es lo que queríamos, ¿no? Dar a conocer todos esos datos, la información tan interesante y tan importante que hay del sitio y que mucha gente pudiera conocerla, ¿no? El común de la gente. Por ejemplo, los guías de turistas en el sitio, pues que llegan muchos y nos pedían información, ¿no? Y entonces eso fue una buena oportunidad de dar a conocer los datos del sitio. Eso es la idea. Ahora bien, ¿cómo se repartieron ahí el papel de la redacción con Víctor? ¿Que se fue de cuatro manos todo el tiempo o se encargaron tal o tal parte o cómo fue eso? No, bueno, pues estamos acostumbrados, trabajamos ya hace mucho con el material de Ekbalam y pues por lo general nos dividimos, digamos, por temas, ¿no? Uh-huh. Él hace una parte, yo hago otra parte, después lo revisamos ambos una y otra y pues ya una versión final que se revisa en conjunto y ya queda, ¿no? Bueno, en este caso, pues en la editorial tiene muy buenos editores que también pues, nos ayudaron, ¿no? A que la información fuera entendible, ¿no? Para todo público. Justamente hablando de cómo compartieron ahí, más bien, repartieron las tareas, ¿cómo quedó dividido entonces el libro? ¿Cuáles son los momentos importantes de esta publicación? Bueno, tiene varias temáticas, digamos, ¿no? O sea, tiene una introducción donde se habla algo en general del sitio. Después hay temas sobre el medio ambiente, la cronología, la arquitectura, son varios temas, ¿no? Está un poco, no solamente nosotros decidimos este formato, ¿no? Sino que el libro es parte de una serie que ha publicado la editorial Azabache. Y entonces esta la hizo en coedición con el INAH también, ¿no? pero ellos tenían ya, digamos, un cierto formato, ¿no? Y nosotros nos adaptamos y cambiamos un poco, pero quedaba así por temas, ¿no? La arquitectura, incluso se metieron algunos otros pequeños adiciones como la vestimenta, el ambiente, los animales, algunos otros temas, ¿no? Que podían ser de interés ya para toda cualquier persona. Va, nos queda un poquito más claro. Oye, y bueno, sabemos que el proyecto, eso lo comentaste aquí con nosotros en Raíces, en programas los años anteriores. Este proyecto de Igbalam es un proyecto que ya tiene un buen rato de estar ahí haciéndose. Tuvieron muchísima información que de hecho se puede ver en la exposición Laquín en el Museo de Palacio Cantón. Pero ¿cómo ustedes pueden seleccionar ahí de 22 años de excavaciones y trabajo de gabinete la información adecuada por el público? ¿Cuáles ahí fueron los criterios para seleccionar la información adecuada y que no fuese demasiada técnica y que sea suficiente representativa? ¿Cómo funcionó eso? Claro, pues sí, sí es un poco difícil, ¿no? Porque ya la información es muy abundante, ¿no? Pero pues tratamos de que fueran los hallazgos más relevantes, ¿no? Pues, por ejemplo, hablamos mucho... como tenemos que hacerlo sobre Ukitkan Lektog, ¿no? Porque él fue, digamos, el creador de todo lo que, la mayor parte de lo que vemos en el sitio, ¿no? Entonces, pues como que se centra un poco en él, ¿no? En su reinado, en lo mejor que hay en el sitio que fue durante su reinado. O sea, todo lo que hay de pintura, de escultura, de los edificios, lo más relevante en el sitio, pues fue durante el reinado de este rey, ¿no? Entonces, así fue como seleccionamos esos detalles más importantes del sitio, ¿no? Oh, entonces ahí nos queda un poquito más claro cómo funcionó eso, pero entonces todo que está relacionado con Luquita, pero también lo que también hay información relativa a los primeros momentos ahí de la ciudad de bueno, la Ogue de Igbalam. Bueno, realmente no, porque la información, lo principal que tenemos es durante el auge del sitio, que es precisamente cuando él empieza a reinar. Ajá. Incluso la fecha más temprana que tenemos, porque tenemos muchas inscripciones, la fecha más temprana es el 770, que es cuando un rey, el Calomté del Norte, llega a entregarle, digamos, a darle el reino, ¿no? A entregarle, él ascendió al trono en esa fecha. Entonces, pues antes de esto... Y Ukitkan Lektog es precisamente el que se empieza a encargar de dejar inscripciones y de dejar hechos y toda la información que tenemos, ¿no? O sea que antes de él no tenemos mucha información. Los edificios también son de esa etapa, ¿no? Uh-huh. Y más tardía, ¿no? Pero de las épocas más tempranos tenemos datos pues por la cerámica, porque se han encontrado, se han hecho exploraciones y se ha encontrado cerámica más temprana. Pero no tenemos mucha más información. Va, bueno, ahí nos queda un poquito más claro lo que contiene el libro. Leticia, vamos a hacer una primera pausa musical. ¿Te parece? Vamos a escuchar un poquito de música ahí de tu hermoso estado de Yucatán. Claro, cómo no. Y pues ahí que nos preparó el compañero Checo ahí en mi lado. Y regresamos luego contigo para seguir hablando de esta publicación sobre claro Igbalam. Sí. Regresamos. Estamos de regreso en pues el estudio de Radio EDEM 90.5 de frecuencia moderada. Estamos acompañados hoy por la doctora Leticia Vargas, codirectora del proyecto Ekbalam en Yucatán. Sitio hermoso que vale mucho la pena que conozcan, que vayan a visitar, a conocer, ya que hay un poco menos de gente que Chichen Itza. Y sin embargo, la información es tan relevante para entenderlo. Justamente esta parte de México en el clásico, ahí clásico terminal casi. Y bueno, esta publicación que nos propone, que nos presenta hoy Leticia, viene al caso justamente para conocer, eventualmente para preparar un viaje a Ekbalam. También puede ser la intención, ¿no? Claro que sí. Sería muy bueno que conozcan el sitio, por supuesto. Oye, pero justamente con todo este material que tienen ahí de 22 años de excavaciones y trabajos de análisis y todo, ¿no quedaría material para otros volúmenes eventualmente? Sí, queda muchísimo más, claro que sí. Sí, te digo, fue realmente muy difícil escoger un poquito, ¿no? Como para hacer ese pequeño resumen. Pero pues llevamos ya realmente varios años preparando un libro que abarca pues también muchísimo más, ¿no? Incluso ya estudios de otros especialistas, análisis que se han hecho con los restos físicos de este rey, sí. Y óseos, los restos óseos. Y entonces hay muchísimo más, ¿no? De estudios que se han hecho con los pigmentos, ya básicamente de la pintura mural. O sea, hay muchísimo, muchísimo más, ¿no? Oye, ¿lo están contemplando, ¿no? ¿O todavía lo dejan así en el ladito esperando que también haya un alma ahí generosa que quiera ahí apoyarlos? No, esto va a ser un poco difícil de encontrar. Desafortunadamente la señora O'Farrill falleció el año pasado. Ay, qué lástima. Sí, que ella, sabemos que hubiera estado dispuestísima a ayudarnos, ¿no? No, pero, o sea, de hecho, estamos muy decididos a terminarlo. Ya llevamos varios años y pues ya queremos concluirlo, ¿no? Porque pues es una etapa que hay que terminar y hay muchísima información que hay que dar a conocer. Se ha conocido poquito por aquí, otro poquito por allá, este pequeño resumen ahora, pero no es necesario presentar muchísima más información que tenemos. Claro. Oye, y bueno, la publicación ahí, ¿cómo la podemos conseguir nosotros que vivimos en Monterrey? Mira, desafortunadamente no hemos podido hacer que circule los libros, nos los entregaron a nosotros, ¿no? Y nosotros, para que nosotros los vendamos. Entonces, ha sido un poquito difícil ahora buscar cómo colocarlos. Y ahora solamente están a la venta en el centro INAH Yucatán. Bueno, entonces ahí los tenemos. La idea es comunicarse con ustedes en centro INAH, entonces, para poder para poder obtenerlos. Sí, es por ahora sí es. Bueno, estamos tratando de tener también en el Museo Palacio Fantom, precisamente porque ahora con motivo de la exposición, pues para la gente que vea la exposición y quiera comprarlos, ¿no? Sí, claro. No, pues ahí tenemos ahí dos medios por lo pronto. Entonces, lo que haremos es dejar ahí la dirección, los datos, por supuesto, del Centro INAH Yucatán. Dejar también, animar a que la gente marque directamente o escribe, mande un correíto. O yo creo que también el Centro INAH tiene una cuenta de Facebook, ¿no? Sí, hay una cuenta de Facebook, pero pues, realmente ahí creo que no está lo del libro, ¿no? Okay. Está en la del museo, en la del museo sí está comisionado. Ok, sí, y aparte hay un buen community manager ahí en la página Facebook que tiene el museo, entonces ahí vamos a orientar de esta manera. ¿Nos puedes recordar el título completo del libro, entonces, las referencias completas? Se llama Ekbalam, los mayas sublimes. ¿Autores? Los autores somos Leticia Vargas de la Peña y Víctor Castillo Borges. ¿Y la editorial? La editorial es Azabache y coedición con el INAH, con Aculta, que entonces era con Aculta INAH. Exactamente. Bueno, ya están los datos completitos ahí para que puedan conseguir estos datos. Y bueno, eso nos lleva también a pensar quizás, bueno, a hacerte una última pregunta, espero no tan capciosa, pero viendo un poquito el panorama arqueológico, el panorama presupuestal para la arqueología, pues en México en general y bueno, me imagino que también en Yucatán, pero ¿cómo ven el futuro del proyecto Ekbalam ustedes en cuanto a conservación de lo que ya se ha excavado y eventualmente proyectos de futuras exploraciones? Pues realmente no lo vemos muy muy bueno, la verdad. Es triste, pero ya desde el 2012 no hemos tenido presupuesto para trabajar en el sitio. Y pues lo que más nos preocupa es la conservación, ¿no? Tampoco ha habido dinero, muy, muy poquito. Afortunadamente el equipo de restauración de México ha tenido así de presupuesto mínimo para trabajar aproximadamente un mes al año, pero pues no es suficiente. Claro. Y pues hay muchos años de trabajo, mucho dinero realmente invertido en el sitio arqueológico. Y es una pena que no se le dé la atención que requiere ahora, ¿no? Lo que no me queda bien claro, y bueno, yo creo que también hay muchos mexicanos que no estamos acostumbrados a eso cuando visitamos otras zonas arqueológicas en el país, es ver justamente cómo a nivel del Estado de Yucatán, además de lo que es el precio de la entrada, digamos, normal, que está ahí claramente indicado en la página del INAH, hay una cuota que ejerce el mismo gobierno y que este dinero luego no lo veamos reflejados justamente en la conservación de los sitios, en su promoción, es también algo triste, ¿verdad? Sí, desafortunadamente no lo vemos, ¿no? De hecho, el que haya paradores turísticos del gobierno del estado se dio hace muchos años por un convenio que se hizo con el INAH, y supuestamente el gobierno del estado estaba obligado a dar parte de ese dinero para los sitios, para la investigación, sí, en las zonas arqueológicas, que de hecho durante un tiempo sí lo hubo, del 96 al 2000, entonces fue una etapa en la que hicimos prácticamente todo lo que vemos ahora, fue un trabajo muy intenso y se cumplió con eso, ¿no? O sea, dieron bastante dinero para varios sitios arqueológicos, pero después de eso ya no, cada vez se disminuyó un poco más, y a partir de 2006 realmente no hemos visto un peso del gobierno del estado, ¿no? Y no sabemos realmente por qué. No sabemos dónde quedó el dinero. A lo mejor no sabemos, sí, y nosotros realmente los investigadores, nosotros insistimos, ¿no? Cada año en que necesitamos recursos, en que dónde está ese dinero, pero pues lo que decimos nosotros los investigadores realmente no sirve para mucho, ¿no? No, o quizás para reembolsar ciertos elefantes blancos que haya también en la ciudad de Mérida, yo creo. Sí, así es bueno, muy desafortunado. Lástima que el panorama no luzca tan bueno, pero lo podemos observar muy bonito, hermoso, el de la jungla, de vista de ahí, desde la Acrópolis de Ekbalam. Sí. Entonces volvemos a animarlos a que justamente en sus próximas vacaciones, ahorita que pues llegan vacaciones de verano, vengan, vayan a visitar Ekbalam, que salgan de Cancún, que salgan de Chichen Itza. Sí, exactamente. Y que pasen ahí un buen rato en Ekbalam y que vayan al río Lagartos luego para conocer sí, también sí, la biosfera. Hay muchísimo hay mucho más que ver que Chichen. Bueno, y bueno, claro, nuevamente recordamos que esta publicación que presentamos hoy en Raíces, pues la pueden conseguir mientras en el Centro INAH de Yucatán, que se encuentra en Mérida. Pues me queda por agradecerte nuevamente y la participación a este programa, Leticia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, me dio mucho gusto participar nuevamente. Y bueno, estaremos al pendiente ahí de las aventuras, en particular justamente la difusión del patrimonio ahí de Ekbalam y pues por supuesto la arqueología en Yucatán. Muchas gracias. Claro que sí, gracias a ti. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical preparada por nuestro compañero Checo y regresamos luego con nuestra agenda de eventos. Regresamos. Eres la nube blanca, gota a gota, vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres la nube blanca, gota a gota, vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres cual una flor muy bella y perfumada, aromas con tu olor mi alma enamorada. Eres la nube blanca, gota a gota, vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres la nube blanca, gota a gota, vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres como las olas del mar que van y vienen, te vas, me dejas triste, dichoso estoy con verte. La nube blanca gota a gota vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres la nube blanca gota a gota vas dejando caer sobre mi triste de vida, mujer, un diluvio de fe. Eres cual una estrella, señal de mi camino, alúmbrame las noches de mi cruel destino. Eres la nube blanca, gota a gota, vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres la nube blanca, gota a gota, vas dejando caer sobre mi triste de vida, mujer, un diluvio de fe. Última parte de este programa de Raíces. A mi lado, entonces, Susana, como cada semana vamos a dar un vistazo, Susana, a lo que son las actividades pues, que se van a llevar a cabo en el país. Principalmente, ¿qué tienes para nosotros primero? Bueno, algunas de las exposiciones que están ahorita presentes en el país son la exposición itinerante Máscaras y Rostros de Chiapas, Símbolos y Tradiciones. Está en el Museo Regional de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Va a estar disponible hasta diciembre del 2017. Uh-huh. Por otro lado, tenemos también la exposición Laquín, Poderío del Oriente Maya, en el Museo Palacio Cantón, en la ciudad de Mérida. Va a estar hasta junio, ya este es el último mes que está presente. En la Ciudad de México tenemos la exposición Pleimo Historia, en el Museo Nacional de Historia. Está disponible, bueno, desde el 27 de mayo, que fue inaugurada, hasta el 27 de julio. Está bien chistosa esta exposición, no sé si has visto el póster. No. Ah, está bien chistosita, porque a fines de cuentas son escenas históricas que están compuestas con juguetes de Playmobil. Entonces tenemos así escenas de la historia mexicana, como pues la venida de Maximiliano y Carlota, o Moctezuma y Cortés, así están representados mediante esas figurías de Playmobil. Entonces, más que todo es un aspecto lúdico para los pequeños, pero un acercamiento muy lúdico con la historia nacional. Qué interesante suena, definitivamente. Bueno, por otro lado tenemos también la exposición Nuestra Sangre, Nuestro Color, la escultura polícroma de Tenochtitlan en el Museo del Templo Mayor, ahí en la Ciudad de México. Esta va a estar disponible hasta el 31 de agosto de este año. Ajá. Y bueno, por último, cambiando un poquito de continente, tenemos la exposición Mayas, el enigma de las ciudades perdidas en el Museo Arqueológico de Alicante, en España. Va a estar disponible hasta el 7 de enero del 2018. Bueno, yo les quiero comentar de varios eventos académicos que se van a llevar a cabo, pero que están basados en convocatorias. Primero, lo que es la convocatoria para la 31ª reunión de la Mesa Redonda de Sociedad Mexicana de Antropología en Ensenada, Baja California. Eso es próximo 2 y 6 de octubre, pero la convocatoria está abierta hasta fin de mes por si están interesados, compañeros arqueólogos y etnohistoriadores. Pues ahí está esta convocatoria, que es un evento magno para la antropología aquí en México. La otra que tengo para ustedes es el 10º Congreso Internacional de Vida y Muerte de los Niños en el Pasado, que se va a llevar a cabo en el Museo del Templo Mayor, la Ciudad de México, eso en noviembre próximo, pero la convocatoria está abierta hasta el día 30 también, para que la tomen en cuenta. Quedan entonces unas cuantas semanas para hacer sus propuestas. Otra convocatoria ahí a nivel local, tenemos la convocatoria para el Diploma Teoría y Práctica de Antropología Social, que es un diplomado que vamos promocionando cada año. Es un evento, un taller, un diploma que se lleva a cabo en el Ciesas Noreste, ahí en la calle Morelos, en el centro de la ciudad de Monterrey. La convocatoria está abierta hasta el día 14 de julio. Hay un costo total de 26,000 pesos, pero se fracciona el pago, y aparte, según la fecha cuando se van a inscribir o dejan ahí su papelería, hay un descuento del 25% por si ocupan. Ahí les invitamos a comunicarse con Mayela Álvarez al correo mayela.alvarez@ciesas.edu.mx. Eventos académicos hay otros dos. Uno que es el taller de intensivo de epigrafía maya, que se va a llevar a cabo en Antropológicas en la Ciudad de México, pues toda la semana que viene, de las 10 a las 14 horas y de las 15 a las 19 horas, bastante intensivo. Sí. Ahí lo que se van a quedar soneando glifos mayas. Este taller lo va a impartir Félix Cuprat, entonces en la Ciudad de México, en los próximos días. Y terminamos con pues un informe de resultados que se usó de una encuesta nacional sobre creencias y prácticas religiosas en México por parte del Colegio de la Frontera Norte en Ensenada, Baja California, y ahí es donde justamente se va a dar a conocer los resultados de esta encuesta el próximo 14 de junio, de las 11 a las 13 horas. Terminamos también invitándolos, recordándolos, la próxima conferencia que un servidor la va a impartir en el Museo de Historia Mexicana el próximo 14 de junio a las 19:30 horas en el Museo de Historia Mexicana. La conferencia se titula El Retorno de Quetzalcóatl, Mito o Realidad. Y pues noticias, hay unas cuantas pocas. Bueno, sí tenemos algunas noticias. Una muy interesante es que una coleccionista de Florida en Estados Unidos regresó 18 piezas arqueológicas a las autoridades mexicanas este pasado 10 de mayo. Entonces volvieron a su tierra después de un buen rato. Ya, y de hecho fueron debidamente registradas por arqueólogos ahí del INAH, y pronto pues a ver dónde se van a quedar pues expuestas para el público. Luego también tenemos pues una publicación y pues otro medio interesante que comentarlos. Sale la reedición del libro de Miguel León Portilla, La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, por la Universidad Nacional Autónoma de México, de la parte del Instituto de Investigaciones Históricas. También tenemos, el acceso libre a la mediateca en línea del INAH, es decir, ahí hay registro de objetos, fotos antiguas, piezas arqueológicas, todo en cuestión digital y pues con acceso para cualquiera que quiera tener. Acceso. Entonces, pues estas ligas justamente las vamos a poner en la página raicesudem.blogspot.mx para que puedan acceder a ellas. Ya se acabó el programa de esta semana, Susana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando, como siempre. Gracias a Checo Becerra también en cabina que nos está echando la mano y recordando que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les saluda Bertrand Lujá. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.